Que tu voz se vente, mi dama. Mi payanguera para que bailes. El bello rico estilo es payanga. Y el domingo te invito al baile. Para que tu voz se vente, mi dama. Para que baile payanga. Te invito a vente, mi dama. Para que baile payanga. Te invito a vente, mi dama. Para que goce. Buena. El domingo vente negra, pa' que goce cosa buena. El domingo vente negra. Para que tu goce vente, mi dama. Mi payanguera para que bailes. El bello rico estilo es payanga. Y el domingo te invito al baile. Para que tu goce vente, mi dama. ¡Opa! Para que baile payanga. Te invito a vente, mi dama. Para que baile payanga. Te invito a vente, mi dama. Para que goce. Buena. El domingo vente negra, pa' que goce cosa buena. El domingo.